baja la pinta. Pago con mis dedos el teléfono. 9050-891-891. 9050-891-891. Lleva el show de la pájara pinta a tu centro educativo, a tu evento comunal, a tus fiestas patronales, a cualquier lugar en donde quieran pasarla bien en familia. El show de la pájara pinta es un entretenido espectáculo musical para todos, lleno de diversión, interacción y premios. Reserva tu fecha al 83725537 o contáctanos por medio de nuestras redes sociales. La pájara pinta en Facebook, la pájara pinta CR en Instagram. El show de la pájara pinta para los grandes grandes y los chicos chicos. Más información en www.lapajarapinta.com. Fusadi, 25 años cumpliendo su sueño de volver a sonreír. Su mejor opción en servicios odontológicos de calidad. Calzas, extracciones, limpiezas, prótesis, blanqueamientos, cirugía de cordales, odontopediatría, estética dental, implantología, endodoncia, periodoncia, maxilofacial. Y a su disposición nuestro centro radiológico con radiografías panorámicas, cefalométricas, tomografías y su paquete completo de ortodoncia. Así que cuando requiera atención dental integral, venga a Fusadi. Habrá elegido acertadamente. WhatsApp 6108-5931. Búsquenos también en Facebook e Instagram como Fusadi CR. Fusadi, líder en odontología social. Seguí a La Pájara Pinta en sus redes sociales, en Facebook como La Pájara Pinta, en Instagram como La Pájara Pinta CR. En YouTube nos encontrás si pones en el buscador Canal de La Pájara Pinta. Entras y le das suscribirte. Es gratis. En TikTok estamos como La Pájara Pinta Club y nuestro WhatsApp para que te lleguen todas las primicias y mensajes especiales para participar. El 63648243. No hay manera de perderse. Seguinos y La Pájara Pinta te seguirá. Si me preguntan quién me dio la vida, si me preguntan quién me quiere más, si me preguntan por la más hermosa, esa es mi mamá. Si me preguntan quién me come a besos, si me preguntan quién me hace soñar, si me preguntan quién me da la sopa, esa es mi mamá. La que me enseña a jugar y que me hace reír, y por las noches se levanta cuando quiero chis. La que me dice papá que es la mejor de verdad. Esa es mi mamá. Si me preguntan quién me cuenta cuentos cuando a la noche muy cansada está, si me preguntan qué es lo que más quiero, esa es mi mamá. Por eso siempre cuando me preguntan yo les contesto cómo es mi mamá. Una señora muy enamorada dice mi papá. La que me enseña a jugar y que me hace reír, y por las noches se levanta cuando quiero chis. La que me dice papá que es la mejor de verdad. Esa es mi mamá. La que me enseña a jugar y que me hace reír, y por las noches se levanta cuando quiero chis. La que me dice papá que es la mejor de verdad. Esa es mi mamá. Corazón. Ella es muy linda, ella es mi madre, ella es la estrella que mi camino abre. Feliz Día de las Madres te desea el Club de la Pájara Pinta.